proviene de ese cenáculo que pretende seguir subvirtiendo el orden en toda Venezuela, y nosotros somos parte de eso, las universidades. No hay ningún paro decretado por las autoridades, ni mucho menos, y tampoco hay un paro general de las universidades. Lo que existe es el cese de actividades docentes, que fue decretado por la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios en cada universidad de las 10 principales universidades del país. No es que somos las conservadoras, sino somos las verdaderas universidades que en donde se produce, se genera todo el conocimiento, nuevo conocimiento en investigación. Todavía acabamos de terminar de graduar 700 nuevos estudiantes de posgrado, hemos llegado a 7.600 pues, egresados en los últimos 7 años. Los ascensos siguen su curso, pero evidentemente el profesor universitario, como cualquier otro venezolano, tiene que sobrevivir, y el gobierno se empeñó en aprobar una convención colectiva, una normativa laboral que francamente coloca su posibilidad de sobrevida en cero.